Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Por muchos años, la versión oficial e instaurada en gran parte de la sociedad salvadoreña fue la misma. En ese país no hay pueblos originarios. Esto ha provocado que, pese a algunos avances, estos pueblos sigan luchando por no ser invisibilizados y que sus problemáticas y demandas se reconozcan como parte de los retos pendientes para el Estado y para toda la sociedad. Escuchamos la entrevista realizada por nuestra compañera Rosa Hilda Rivas, de Radio Escanal, con Néstor Pérez, integrante del equipo jurídico del Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño, que agrupa a varias organizaciones de pueblos lencas y náhuatl del Salvador. Les enviamos saludos desde El Salvador. Hoy vamos a platicar con Néstor Pérez. Él es parte del equipo jurídico de CECENIS, el Consejo Coordinador Nacional de Indígenas Salvadoreños. ¿Cuál es la situación actual de los pueblos indígenas en nuestro país, en El Salvador? Bueno, nosotros para el CECENIS, como Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, que en la actualidad aglutinamos 26 organizaciones indígenas, es importante, digamos, tener en cuenta, hemos venido trabajando durante ya varios años, desde la década de los 90, después de los acuerdos de paz, en el tema justamente de la rearticulación del tejido organizativo a nivel comunitario, la generación de capacidades a nivel comunitario para la incidencia política y el tema de la reivindicación de los derechos a nivel comunitario que como pueblos indígenas tenemos. Digamos que durante todos estos años, como pueblos indígenas, hemos venido haciendo planteamientos hacia las diferentes instituciones del Estado de cara a la necesidad de que el tema de pueblos indígenas sea trabajado y abordado de una manera responsable en la que se pueda reconocer y garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Algunos objetivos de los que nos planteamos al inicio de este trabajo se han comenzado a cumplir, sin embargo hay todavía serios retos y deudas históricas del Estado salvadoreño para con los pueblos indígenas y que creemos que requiere que sigamos en este trabajo de cara a la demanda sobre la exigencia y el cumplimiento de estos derechos. ¿Cuál es la deuda de los gobiernos de El Salvador con los pueblos indígenas? Bueno, realmente digamos que son varias las deudas que hay para con los pueblos indígenas. Antes del 2009, con los gobiernos que estuvieron administrando el Estado antes de 2009, digamos que la visión que se tenía desde el Estado era la de negar la existencia de los pueblos indígenas. Es decir, hasta el año 2009, en El Salvador, todos los funcionarios públicos, dentro de su discurso oficial, siempre fue encaminado a la negación de la existencia de pueblos indígenas en El Salvador. Digamos que ante eso, las organizaciones indígenas hemos estado trabajando de cara a generar ese proceso de incidencia. Y uno de los logros, y creemos que es uno de los pasos fundamentales que el Estado salvadoreño ha dado en estos últimos años, tiene que ver con la aprobación y ratificación de la reforma constitucional al artículo 63 de la República. Es decir, hasta junio del año pasado, en El Salvador, los pueblos indígenas no estábamos reconocidos en la Constitución. Es decir, no había un asidero constitucional que pudiese servir de base para el reconocimiento y el respeto de los derechos que como pueblos indígenas tenemos. Es importante destacar que no obstante, al no tener este reconocimiento, sí se habían logrado adoptar la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y que el Estado salvadoreño justamente la adoptó el 13 de septiembre del año 2007. Pero a pesar de ello, digamos que se seguía con la intención y con el trabajo en cuanto a políticas públicas de negar la existencia de los pueblos indígenas en El Salvador. En el 2009, con la llegada de un gobierno con una nueva visión, se comenzaron, digamos, a generar apertura en las diferentes instancias del Estado. Se comenzó, digamos, a abordar el tema de pueblos indígenas dentro de los discursos oficiales, el expresidente Funes, dentro de uno de sus discursos oficiales, reconoció la existencia de los pueblos indígenas en El Salvador y dio perdón al pueblo indígena náhuatl por la masacre de 1932. Y creemos que todo esto vino a contribuir a que el tema de los pueblos indígenas se comenzara a ir tocando y a irse posicionando en las agendas del Estado. Y por supuesto, cuando un mandatario comienza a colocar un tema dentro de la agenda pública, obviamente también la sociedad salvadoreña comienza a ir tomando estos temas y empieza, digamos, a irse preocupando por conocer sobre estas temáticas. A pesar de estos avances, nosotros creemos que en El Salvador los pueblos indígenas seguimos enfrentándonos a situaciones complejas. En el diario vivir, los pueblos indígenas seguimos siendo sujetos de discriminación por diferentes razones, por pertenecer a un pueblo, por hablar un idioma diferente, por vestir diferente. Nosotros desde el año 2009 comenzamos a trabajar lo que nosotros llamamos una agenda para la vida, que le fue presentada al gobierno en ese entonces. De igual manera fue presentada para el actual gobierno, y que dentro de esta agenda lo que se contempla es, en primer lugar, el tema de el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, no basta con que tengamos ahora una reforma en la Constitución, no basta con que tengamos adoptada la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, sino que ahora se vuelve necesario que el Estado salvadoreño comience a hacer efectivos estos derechos que en estos instrumentos jurídicos se recogen. Y eso lo vamos a lograr justamente en la medida que el Estado salvadoreño comience a crear políticas públicas culturalmente adecuadas en las que se tome en cuenta las problemáticas de los pueblos indígenas vistas desde las propias particularidades de las comunidades. Es decir, que si vamos a trabajar en una política de educación, por ejemplo, cómo los pueblos indígenas desde los procesos organizativos participan en la construcción de esta política y cómo los pueblos indígenas también participan en la aplicación de estos procesos de educación. Otra de las demandas que como pueblos indígenas tenemos y que la hemos venido planteando desde muchísimos años atrás tiene que ver con la necesidad de que el Estado salvadoreño firme y ratifique el convenio 169 de la OIT, ya que es de los pocos países de América Latina que se está quedando sin firmar y ratificar este importante convenio que tiene que ver justamente con los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, así amigos y amigas, hemos platicado con Néstor Pérez, él es parte del equipo jurídico de CECENIS, el Consejo Coordinador Nacional e Indígena Salvadoreño, con quien estuvimos platicando sobre la situación actual de los pueblos indígenas en El Salvador, sus demandas, reivindicaciones y también logros. Muchas gracias a Voces Nuestras.